conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. El Ajonjolí de Todos los Moles. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues a toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca o por TuneIn para el resto del mundo, les recuerdo que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, por Facebook y Twitter, La Voladora Radio, también a través de mi perfil personal, Mara García, o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República o si están aquí cerquita de Amecameca en el Estado de México al 97-852-52. También que estamos ubicados y estamos a sus órdenes para cualquier queja, sugerencia, comentario o propuesta indecorosa en la calle de San Francisco, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya. Aquí están ubicadas las oficinas de La Voladora Radio. Bueno, pues estamos a punto, ya estamos comenzando con este programa de viernes lluvioso en Amecameca. Uno viene acá bien primaveral de la Ciudad de México, hasta con guarachitos y todo, y llega nada más a la zona de los volcanes y la lluviecita, Tlaloc, se hace presente. Bueno, pero bueno, ya estamos aquí resguardados en la cabina y en un ratito más nos vamos a enlazar con nuestro entrevistado del día de hoy. Él, viene de la ciudad de Puebla el día de mañana. Ya les cuento en unos momentitos bien de qué va esta situación. Él, bueno, pues es un músico poblano, bueno, en realidad es originario de la Ciudad de México, pero pues la mayor parte de su vida y también sus estudios los cursó en la ciudad de Puebla, en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudió artes, guitarra clásica y tiene una trayectoria bastante interesante dentro de la historia del rock, incluso no solamente de la ciudad de Puebla, sino también del rock nacional. Él es José Luis Galindo Tornel, y bueno, ya les platicaré más a fondo sobre él. Primero quiero pues recordarles que La Voladora Radio se sostiene a través de donativos, a través de patrocinios, que bueno, personas de la comunidad o radioescuchas, bueno, pues quieran hacer a esta radio comunitaria para que pueda seguir funcionando. Si tú eres un radioescucha que, bueno, tiene interés en apoyar a esta voladora, a esta radioemisora, La Voladora Radio, te voy a pasar un número de cuenta en el cual pues puedes hacer algún donativo, ya sea de manera anónima o no. Pero bueno, esto es una cuenta en Banco Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. Y el número de cuenta es el 3476-1365-6006-89. Repito, si quieres hacer un donativo a La Voladora Radio, puedes hacerlo en Banco Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca con el número de cuenta 3476-1365-6006-89. Bueno, también vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Primero, bueno, al Comité de Área de Neuróticos Anónimos. Ellos tienen varias sucursales, varios grupos de autoayuda en diferentes partes de aquí de la zona oriente del Estado de México. El Fe y Tolerancia, que se encuentra en Miraflores, en San Mateo Miraflores Chalco. El Nuevo Horizonte, que se encuentra en la avenida Emiliano Zapata, sin número, en Tlalmanalco. El Valor y Sabiduría, en calle de la Rosa número 109, en Tlalmanalco. El Valor y Serenidad, en la calle Morelos, en Ozumba, Estado de México. El Vida Serena, que se encuentra en la calle Campana, en el municipio de Tlalmanalco. Y el Volver a Empezar, en la calle Reforma, en el centro de Chalco, Estado de México. Me están mandando a corte, regresando, sigo con nuestros patrocinios y les platico más sobre nuestro invitado del día de hoy. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 19 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! esta gente que está loca. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta. También quiero pedir disculpas porque comenzamos el programa un poquito tarde. Se me hizo tarde, había muchísimo tráfico acá en la autopista, pero ya estamos aquí. Bueno, voy a continuar rapidísimo con nuestros patrocinadores. También, bueno, pues queremos agradecer a la estación Amecameca por su patrocinio. Ellos están ubicados en Avenida Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Se pueden comunicar con ellos para pedir a domicilio pastas, pastes, ensaladas, deliciosas pizzas al 01-597-97-805-86 o si no están aquí cerquita al 97-805-86. Aquí, bueno, pues además de encontrar deliciosa comida italiana, también pueden disfrutar de música en vivo todos los viernes y todos los sábados. Los viernes, ya saben, los bufones de la tristeza, Vino Barranco y Marco, ellos están todos los viernes a partir de las 8 y el día de mañana, el día sábado, habrá un evento especial, un evento de blues, del cual, bueno, pues es el tema justo, ¿verdad?, de este programa. También estamos invitando a ver una puesta en escena de la compañía de teatro de aquí de Amecameca, Crucero de Noé, compañía de teatro, o mejor conocidos como Los Cruceros. Ellos están en su segunda temporada de Caperucita Floja. Tienen función el día de mañana, sábado 5, a las... me parece que, espérenme, a las 6 de la tarde, mañana sábado 5 a las 6 de la tarde y el domingo 6 a la 1:30 de la tarde. 40 pesos niños, 50 pesos adulto. Pueden encontrar boletos en la cafetería El Capricho aquí en el centro de Amecameca y también aquí a sus órdenes en La Voladora Radio. Vayan a ver esta divertida obra, una adaptación del cuento de Caperucita Roja, muy al estilo Crucero de Noé. Bueno, también queremos agradecer a Preescolar Particular Ayapango, Centro Educativo Ayapango. Aquí, bueno, pues pueden encontrar talleres vespertinos también, como Club de Tareas, Artes y Manualidades, Danza, Karate, Fútbol, Danza, Karate, Fútbol, Gimnasia, Música y Hawaiano. Ellos tienen un sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia, sistema personalizado, también dan computación, danza, música y talleres de valores. Hay una promoción, inscripciones gratis y el 40% de descuento en uniformes. Ellos, bueno, el Centro Educativo Ayapango se encuentra en calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, aquí en Ayapango de Gabriel Ramos Millán. También queremos invitarlos ya a la Feria de la Nuez, a la 35 emisión de la Feria de la Nuez de Castilla aquí en Amecameca. Bueno, va a haber pues varios eventos musicales. El sábado 5 de agosto el Simba Internacional, el domingo 6 Tony Mendoza y la Sonora Dinamita, el viernes 6 son chilaquiles, estos son chidos. El miércoles 9 el Campeche Show y Adoradores de la Cumbia. El jueves 10 van a estar Calacas Jazz Band, súper. Y el viernes 11, Los Giles, también la Sonora Santanera. Sábado 12, Los Vázquez y Los Dandies. Y el domingo 13, El Indio Brian, órale, y Los Huskies. Bueno, esto es dentro del marco de la 35 Feria de la Nuez de Castilla aquí en Amecameca, que justo comienza el día de hoy. Así es que a toda la banda que nos escucha en la Ciudad de México, vénganse a dar un rol aquí a la Feria de la Nuez. Y bueno, también queremos agradecer al Liceo Canadiense, Liceo Preescolar y Primaria. Ellos, bueno, cuentan con servicio de preescolar y primaria y se encuentran ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. Tienen, un teléfono donde pueden localizarlos, pedir informes al 01-597-97-80038, ¿no? O aquí cerquita, 97-80038. Bueno, pues estos son nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias por apoyar a esta radio comunitaria. También, bueno, pues seguimos en busca del señor José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el pasado miércoles. de este miércoles que pasó el anterior, yo no me acuerdo, pero está desaparecido, así es que bueno, tiene señas particulares, dentadura en las encías superiores e inferior completa, uso de anteojos transparentes, barba partida, lunar verrugoso en el cuello. Manchas café oscuro en la mejilla derecha de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Él traía una vestimenta y calzado, traía zapato de vestir piel negra con tipo mocasín, una chamarra de piel negra de cierre, una camisa manga larga algodón amarilla, un pantalón de vestir casimir gris, Oxford y recto. Bueno, pues él más o menos tenía una complexión con peso de 70 kilos y una estatura de unos 70 metros más o menos. Es un señor de 67 años. Por favor, si alguien lo ha visto, alguien sabe de él, alguien tiene alguna información, cualquier información es valiosa, pueden reportarla aquí a La Voladora Radio directamente o también al 01722 283-2012. Estos, bueno, pues son los teléfonos donde de la Procuraduría del Estado de México, donde, bueno, pues está reportado como desaparecido el señor José de Jesús Hernández Anguiano, que esperamos regrese pronto. Bueno, pues vamos a entrar ahora sí ya en materia, ¿verdad? Les voy a leer un poco sobre la trayectoria de nuestro entrevistado del día de hoy, José Luis Galindo Tornel. Él, bueno, pues es músico, guitarrista y compositor originario de la Ciudad de México, les comentaba. Sin embargo, bueno, es egresado de la Escuela de Artes de la UAP, quien a lo largo de más de 20 años se ha dedicado a la composición y difusión de música de su autoría, siendo el género de rock y el blues, el rock urbano y el blues, su principal forma de expresión. A principios de la década de los 90s, él inicia su trayectoria dentro de la música en Puebla, lugar donde se avecina desde temprana edad con diferentes trabajos experimentales que lo fueron formando como guitarrista hasta tomar un camino definitivo en el estilo de composición. También en los 90s funda el grupo llamado Los del Barrio, con quien tuvo la oportunidad de tocar en diversos foros, así como de grabar un cassette que tuvo difusión en Puebla y en varias partes de la República. Miembro fundador también del Frente Rockero de Puebla, donde participó activamente en 2 de sus 3 encuentros con Los del Barrio y como ponente en diversas mesas redondas, entrevistas y ruedas de prensa organizadas para la difusión y muestra de los trabajos realizados por el Frente Rockero de Puebla. Bueno, también es fundador, miembro fundador del grupo de la banda La Ruta 100, con la cual pues inicia un nuevo proyecto y continúa difundiendo su material original, presentándose en diversos foros y festivales a nivel estatal y nacional. Él, bueno, pues también ha trabajado en la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, en donde tuvo la oportunidad de trabajar en la Dirección de Música en el área de música popular. Él ya en solitario, en el año del 2005, José Luis Galindo Tornel graba su primer CD titulado Bar El Parque, con el que se ha presentado en distintos foros de la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y ahora a Mecameca. Actualmente realiza conciertos en diferentes foros de toda la República con su material original, alternándolos también con conciertos de guitarra clásica, que de hecho es su profesión, en la que además de tocar, se desempeña como docente en el Conservatorio de Música del Estado de Puebla y como docente en la materia de canto, rondas y juegos en el nivel de preescolar, también en la Ciudad de Puebla. ¿Qué tal? Bueno, pues esta es una pequeña semblanza de José Luis Galindo, quien, bueno, en un ratito más vamos a tener vía telefónica. Ahorita todavía no nos podemos contactar con él, pero en un ratito ya lo tenemos por aquí. Regresando de un corte, ya entramos en materia en este programa. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues les termino de platicar que este compositor poblano José Luis Galindo pues viene a tocar el día de mañana aquí a AMECAMECA, a la estación AMECAMECA. Él, bueno, pues nos va a dar un concierto justo sobre su material, su primer y único material discográfico, Bar El Parque. Al ratito también vamos a escuchar un par de rolitas de este blusero rockero urbano poblano. Sin embargo, bueno, pues yo lo sigo invitando el día de mañana a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, a este concierto con José Luis. Ya saben, en la estación AMECAMECA, a partir de las 8 de la noche, es entrada libre. Bueno, solamente se va a pedir una cooperación voluntaria para el artista, ¿no? Ya saben, también se le maneja como copa, pero bueno, pues nosotros los vamos a estar esperando por allá el día de mañana, a partir de las 8 de la noche, con José Luis Galindo Tornel en la estación AMECAMECA. Bueno, también mientras podemos enlazarnos con él, voy a aprovechar para irles contando de cómo va todo este asunto. Bueno, la cartelera para este fin de semana, la cartelera ajonjoliesca para este fin veraniego. El viernes 4 de agosto, o sea, hoy, bueno, pues se está llevando a cabo incluso en este momento la inauguración de la Semana del Coleccionismo y las Artes. Esto en el municipio de Tenango del Aire, en un lugar que, bueno, está ubicado en la calle Juárez, en el centro de Tlalpan, en el centro de Tenango del Aire. Antes era el Museo de Arte Moderno de Tenango del Aire, ahora, bueno, es una casa de coleccionismo. Las actividades, bueno, son arte, antigüedades, interiorismo y decoración. También va a haber cortel de cortesía y nuestro hermanito Vino Barranco seguramente ya está tocando por allá unas rolitas. También se van a llevar diversos talleres a lo largo de esta Semana del Coleccionismo y las Artes. Va a haber un taller de fotografía digital que lo va a impartir Marcos Canojazo. Va a haber también un taller de pintura infantil impartido por Rubén Carcaño, y también un taller de escultura figurativa impartido por Rodrigo Vargas, escultor. Él es un artista visual de Nesa. Y bueno, pues los invita cordialmente la Agencia 2.8, Arte Sepia, Fábrica de Cuerpos y Galería Itinerante Musay. De ahí, bueno, pues ya saben, nos regresamos a la estación AMECAMECA como todos los viernes a vivir una noche bufónica. También el día de mañana, sábado 5 de agosto, bueno, pues ya les comentaba de la obra de teatro de Caperucita Floja de Crucero de Noé, sábado 5 de agosto, 6 p.m., domingo 6 de agosto, 1 7:30 p.m. Y de ahí, bueno, pues nos vamos a blusear y a rock and rolear con José Luis Galindo Tornel en la estación Amecameca a partir de las 8 de la noche. Pues eso es para este fin de semana. También les comentaba que ya empieza la Feria de la Nuez, pero que bueno, los eventos chidos pues son como son ya la otra semanita, se los estaremos compartiendo. También, bueno, quiero comentarles que José Luis Galindo, bueno, además de ser un músico, bueno, destacado de la ciudad de Puebla, pues también ha contribuido en... pues en la historia del rock mexicano, ¿no? No nos hemos podido enlazar con él, desgraciadamente, para poder hacerles la entrevista, pero en un ratito ya espero poder ponerles un... ¡Ay! Creo ya está sonando el teléfono, creo que por fin ya está contactándose con nosotros. ¡No se vayan! ¡Banda Banderola! ¡No se me despegue, por favor! Luminosa, que habla sola, el ajonjolí de todos los moles. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Okay. Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Recuerden contactarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y también en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Tenemos un poquito de problemas con el internet. Bueno, yo tengo un poquito de problemas con el internet, entonces, bueno, no voy a poder estar contestando si nos contactan por redes sociales. Pero bueno, pues ahí nos pueden ir siguiendo también. Por fin ya tenemos en la línea a José Luis Galindo. Ya les leí su biografía, ya les platiqué que va a estar aquí el día de mañana. Pero bueno, José Luis, saluda aquí al auditorio de Amecameca. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Qué dice Amecameca? Ya mañana nos vamos a encontrar para echar un poco de rolas, ¿no? Y de rock and rollito. Así es, José Luis, pues nosotros estamos aquí también entusiasmados por tu visita, ¿no? Hace rato que estaba leyendo un poco de tu biografía, bueno, pues comentaba que bueno, no solo eres un músico, compositor, pues importante en la ciudad de Puebla, ¿no? Sino que también tu trabajo, ¿no? En cuestión de tus canciones, tus composiciones, pues ha contribuido a la historia del rock nacional, ¿no? Ajá. Parece ser que inicias tu carrera más o menos a mediados de los noventas. Y a principios de los noventas. Ah, ok, a principios de los noventas. Cuéntanos más o menos, pues, cómo fue que comenzaste, qué se escuchaba, qué te movió, por qué el rock, ¿no? ¿Qué fue lo que, qué mosquito me picó? Bueno, pues, primeramente quiero darte las gracias por permitirme comunicarme con todo el personal de allá de Amecameca y tenerme la confianza para poder presentarme el día de mañana. Obviamente, ya el tiempo de tocar ha sido bastante, pero... creo que hasta este momento estoy entrando a espacios que realmente no había logrado, ¿no? Y eso, pues, se debe a que hay personas como tú que tienen la confianza en el trabajo que uno viene realizando. Y efectivamente, pues, yo inicié a principios de los noventas. Toda mi vida, bueno, desde chavo escuché rock, porque aquí en casa, con la familia, siempre se escuchó ese tipo de música. Y además de todo, pues, siempre había libros, ¿no?, para poderse... tomar todo el tipo de literatura que después pues pasamos hacia la escritura. Entonces, pues decidí muy jovencito que la música era mi camino. Aprendí a tocar la guitarra muy chavito y bueno, llevé de la mano mi crecimiento musical en cuanto a la escritura y en cuanto al rock and roll, la ejecución de la guitarra eléctrica y de participar con bandas de rock, con el estudio de la música, porque pues realmente, pues ya sabes, ¿no?, que en casa te dicen, si vas a hacer esto, pues ahora demuéstranos que sí lo puedes hacer y bien, ¿no? Motivo por el cual yo creo que también fui frenando tomando ciertas decisiones que frenaron mi crecimiento en algún momento, porque pues sí le dediqué también tiempo a mi preparación como músico, ¿no? En la escuela de música aquí de la Universidad de Puebla, pero a la par de también ir picando piedra y creciendo. Fíjate que ahorita en Puebla, de hace un año para acá, hubo un reencuentro con muchos músicos que participamos en esta generación de los 90, formando el Frente Rockero de Puebla, uh-huh. en donde pues se generó y se gestaron muchos espacios para la difusión del rock, tanto en literatura como en música, como en teatro. Y ahorita se está exhibiendo, hay una gira de este documental que se acaba de grabar el año pasado, que se llama A 25 años el Frente Rockero de Puebla, y pues ojalá y pronto haya la oportunidad de poderlo llevar allá a Mecameca, ¿no? Para que lo pueda disfrutar la banda y conozcan un poco de la historia del rock en Puebla, que le forjó los espacios a los grupos y a los compositores que hoy día pues están tocando y también labrando su propio camino. Oye, y estos del Frente Rockero de Puebla, a ver, ¿cómo quiénes están involucrados? Mira, el Frente Rockero de Puebla fue un colectivo que se creó para abrir espacios finalmente y para la difusión del trabajo que se relacionara con el rock. Llámese música, como te dije hace rato, y literatura, prensa, etcétera, y teatro. Hay grupos, es una generación amplia, pero quienes formamos el Frente Rockero pues son grupos meramente de Puebla. Te mencionaré a Nube Gris, por ejemplo, La Pérgola, Ecos Insensatos, Los Aliados de Mamá, Ozono, Gabriel Martínez. Hay muchos músicos. Y por el otro lado también hay otro tipo de los mismos compañeros, pero que estuvieron en otro tipo de foros, como la Cándida Heréndira, la Compañía Eléctrica. La Compañía Eléctrica. Oye, yo conozco a los de la Compañía Eléctrica y de repente los ando ahí picando las costillas para decirles que hay que hacer el reencuentro a los hermanos Ibáñez. Así es, fíjate que hubo un punto de encuentro aquí en Puebla, no sé si llegaste a conocerlo, si llegaste a venir en esas épocas. Bueno, tú estás muy chavita, ¿no? Entonces yo... Sí, no. Tenías que comer mole poblano y tus dulces típicos. Yo que se llama El Umbral, o se llamaba El Umbral. Era un foro muy muy muy peleado por los poblanos. Era un foro muy muy especial que tenía una especie de química muy muy efectiva, ¿no? Una vibración bien chida. Ahí recuerdo haber ido a escuchar a Tex-Tex, por ejemplo, cuando empezaba Tex-Tex, vino Guillermo Briseño, por ejemplo, y entonces pues había concursos de rock ahí para ver quién iba a grabar un demo, quién grababa esto, y pues la verdad, fíjate que yo tengo una anécdota muy chida, porque uno de los concursos, había personajes muy muy muy chidos en el rock en Puebla, y estaban de jurados, y yo competí con la banda de Los del Barrio, que es mi banda original. Claro, claro, Los del Barrio. Y uh-huh. y estaban de jurados, pues músicos como de Cuarto Blanco, ya conoces a Chucho Romero, que acaba... Sí, claro. El mismo Carlos Arellano estaba de jurado, y resulta que pues ganó X grupo, y nada recuerdo quién, pero al final pues todos nos pusimos así muy contentos, y le dije, oiga, pues ¿por qué no se jalan a mi casa? Yo ya pensé que eran como tres grupos, ¿no? Y cuando llegamos a la casa éramos como 50 chavos, ¿no? Aquí ya no sabía yo ni dónde esconderlos, ¿no? Porque arrasaron con todo. Y a partir de ahí, fíjate que se hizo una gran amistad con todos, incluyendo a Carlos, que pues bueno, claro. Me jacto de decir que es mi compadre. Entonces... ¿Y sí, te bautizó a tus chamacos? No, a uno nada más, a uno. No, es un padrino de primera comunión y ya de ahí se arrancó, ¿no? Para todo lo demás. Okay. Trabajamos juntos en Secretaría de Cultura a principios de los 2000 estuvimos los dos juntos en una oficina que se llamaba Dirección de Música Popular. Entonces, pues muy chido esa etapa y bueno, pues yo tuve la oportunidad de que esa noche, esa vez, en esa ocasión, se descolgaran para acá y él incluido, ¿no? Yo supongo que tendría como 17 años o 18 en ese entonces servidor. Y poquito tiempo después, ¿qué te diré? A lo mejor un año después, pues yo estaba muy clavado en el rock urbano, ¿no? Y aquí venía, por ejemplo, y mi banda, pues le abríamos al Aragán, tuvimos ese chance. Ya te enseñaré algunos carteles el día de mañana, ¿no? Algunas fotos de lo que se ha hecho. Okay. Y

Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97 840 99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Esta gente que está loca. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García, en La Voladora Radio, aquí en entrevista con el rolero, compositor, músico, guitarrista y fundador del Frente Rockero de Puebla, José Luis Galindo Tornel. Aquí, bueno, pues nos estaba platicando justo de este importante movimiento del Frente Rockero en Puebla, que abrió muchos espacios y, bueno, abrió como el caminito para que, bueno, actualmente hay muchísimo, muchísimo movimiento en Puebla, ¿no? Y bueno, no solamente de rock, también de muchos otros géneros, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, sí, en Puebla hay muchísimo movimiento y bueno, pues tú eres parte de esta historia, ¿no? Oye, después de Los del Barrio, también me fundas un grupo, ¿no? La Ruta 100. La Ruta 100, sí, fíjate que hubo un lapso que Los del Barrio tuvimos que tomar necesariamente y yo continué. Siempre he trabajado componiendo, ¿no? Siempre compongo lavadoras, relicuadoras, ya sabes, hay que componer lo que sea. Entre ellas también canciones. ¡Claro! Entonces, seguí con mis composiciones y con La Ruta 100 hicimos un muy buen trabajo. Hay una grabación también realizada con esta banda. Y fíjate que, afortunadamente y también desafortunadamente, por otro lado, me ha tocado estar en ciertos puntos importantes, para bien o para mal, dentro de la historia del rock desde esa época, ¿no? El grupo de La Ruta 100 participó en un concierto muy muy prendido que se llevó a cabo en el 95 en un salón que se llamaba Angelópolis, que ya no existe, y en esa tocada se generó o se gestó una etapa un poco oscura, como en todas las etapas de evolución hay partes negativas. En la cual, pues desgraciadamente, perdió la vida nuestro baterista, ¿no? Fue un hecho que marcó también de negativamente, ¿no? Que manchó de sangre la escena del rock en Puebla, porque a partir de ese momento se desarrollaron también ciertos eventos violentos, ¿no? En las tocadas, que eso generó también un poco de lo que se había avanzado con el Frente, pues bueno, también ahí hubo un freno, ¿no?, necesario, porque se salió de control el asunto con la lucha de poderes en cuanto a las organizaciones de las tocadas, ¿no? Como ya se habían abierto espacios y como el rock estaba fluyendo bien en la ciudad y en algunos municipios, pues obviamente también sirvió como para que muchos le quisieran hincar el diente a las tocadas y las hicieran sin saber a lo que se enfrentaban, ¿verdad? Entonces, pues sí, esta tocada sí fue un poco cruenta, ¿no? Porque hubo muchos lesionados, amigos míos muy queridos, independientemente de Carlos, que era el baterista de mi banda, también sufrieron daños en su físico bastante severos, que afortunadamente 25 años después nos encontramos y ahora lo podemos platicar, pero sí hubo momentos difíciles, y a partir de ahí la Ruta 100 pues dejó de funcionar. Yo me clavé en la composición en solitario, caí en un ratito, bueno, siempre uno se va enriqueciendo de diversos géneros de música, y caí también muy contento y muy satisfecho de coincidir con músicos de trova, ¿no? Como Silvio Rodríguez, como Mexicanto, que también pude platicar con ellos y tocarles en alguna tocada, y luego me fui clavando conociendo a otros compositores como Fernando Delgadillo, y por el otro lado a los maestros rupestres, ¿no? Ahí fue donde me enlacé totalmente, que ya venía yo arrastrando, bueno, no arrastrando, sino jalando toda la bola de hilo de los rupestres, pero ahí fue el momento, ¿no? Ya de en solitario empezar a disfrutar y aprender de cada uno de ellos, ¿no? De los maestros Catana, Fausto Arreguín, Nina, ¿no? Galindo, Roberto Ponce, todos ellos, de Jaime López, ¿no? El mismo maestro Carellano aquí en Puebla. Entonces, pues empecé a trabajar en solitario, ¿no? A hacer rolas que me permitieran tocar como me gusta, sin prisas y sin andar cargando instrumentos más que mi guitarra, ¿no? También eso es una onda muy, muy chida, porque jalas contigo mismo y con tus sueños y tus deseos de ser escuchado. Perfecto. Y bueno, pues supongo que también el resultado de todo este aprendizaje y crecimiento, pues fue tu material discográfico, sí, ¿no? Bar El Parque. José Luis, ya tenemos que irnos, desgraciadamente. Mañana, rapidísimo, nada más, cuéntanos, ¿dónde vas a estar en las próximas fechas? El próximo, bueno, mañana ya sabes dónde voy a estar. Sí, claro, la estación Amecameca, 8 PM. Y nos vamos a encontrar, espero que la banda le caiga para que nos conozcamos y compartamos, ¿no? Este especial vínculo que tiene la guitarra, la lira y el personal, ¿no? Ese es un grupo que se lleva bastante bien. Y luego el próximo sábado estaré en el Valle de Chalco, en un centro cultural, Sergio Arceo. Por ahí vamos a estar, y luego voy a estar el 2 de septiembre en la Mezcalería Vinizá, en la Ciudad de México. Claro, con Pedro Sandoval, ¿no? Así es, sí, con el maestro Sandoval. Super toquín, yo quiero ir. Ya nos vemos también. Va. Ahí pues está cocinando algo quizás para septiembre. Mis compadres, los roquestres, tienen un homenaje a Rodrigo por allá. Claro, claro. Por yo voy a estar también por allá, pero me parece que es el 16. Todavía necesito checarlo con el maestro Toño Pantoja, quien ya me hizo un adelanto. Y luego por acá estaremos en Apizaco Tlaxcala, el 24 de septiembre. Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Picando piedra y echándole ganas. Me parece excelentísimo, José Luis. Pues me va a dar mucho gusto conocerte el día de mañana. También nos va a dar mucho gusto tenerte en la estación Amecameca a partir de las 8 de la noche. Mañana, sábado 5 de agosto, José Luis Galindo con Bar El Parque en la estación Amecameca. Allá nos vemos. Muchas gracias, José Luis, por aceptar mi llamada, por aceptar esta entrevista. Y bueno, pues ya nada más, adiosito. Gracias mucho, Mara. Muchas gracias por la confianza hacia mi trabajo, y mañana estaré echando rolas de Bar El Parque y también algunas nuevas que ya se están grabando y están en la cocina, hirviendo, ya casi para salir. Súper, bueno, pues esperamos escucharlas también un adelantito el día de mañana. Bueno, pues banda banderola, gracias por escucharnos, gracias a Rocío Castillo en los controles y la producción. Yo fui el ajonjolí de todos los moles, Mara García, una servilleta, y saludos a la bandera. El programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Acaba más y más, no puedo más, no puedo más, me siento solo. quisiera llorar en esta vida. Yo he tratado de encontrar el amor y solo desprecios ha recibido mi corazón. No importa nada, no importa nada ya lo que yo haga o deje de hacer. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería.